homenaje a Brooke Peters. Brooke Peters fue un actor estadounidense nacido como George Fisher en la ciudad de Nueva York el 2 de julio del año 1927. Hijo de Alma Norford y Sonny Fisher, un senegalés marinero de la Armada Francesa, y a la edad de 10 años se propuso dedicarse al mundo del espectáculo, animado por su padre, para que estudie música, por lo que se dedicó a estudiar el violín de los 10 años a los 14, pero tenía más aptitudes para el canto, en lo que fue más prodigioso al inscribirse en la famosa Escuela de Música y Arte de Nueva York. Y enseguida se inscribe en varias producciones en el programa de teatro musical. Después de graduarse, realizó trabajos extraños, a menudo como una ordenanza en un hospital por la noche, mientras realizaba sus estudios de educación física en el City College de la ciudad de Nueva York, pero se mantenía conectado con el teatro y la creatividad ocasionalmente de fondo en obras musicales como Aída Negra, que le dieron ya ciertita fama. Después de llevar a cabo una audición, participó en una gira con el coro de infantería Leonard de Paul y bromeaba a menudo que cambió su rango vocal de barítono a barítono bajo durante sus años con ellos. De Paul le otorgó liderar la versión popular de Chorus de John Henry y usaba su nombre verdadero, George Fisher. Y fue su agente quien le animó a cambiárselo por otro un poco más memorable y eligió el de Peter Brook, recordando a su amigo afroamericano de la infancia, Peter Brook. Y por lo tanto él se puso Brooke Peters. Luego consigue el papel en Porgy and Bess en el año 1949 y se fue de gira con la ópera. Y William Warfield elogió su actuación y pidió que Peter fuera su suplente. Y fue durante esta gira por Europa con la ópera que el famoso actor, cantante, activista afroamericano Paul Robeson lo vio y le elogió. Recibió una nominación a un premio Tony por su papel protagónico en Lost in the Star de Broadway. Brooke Peters cantó la voz de fondo en el éxito de Yo y lideró el coro en las sesiones de grabación del álbum Calypso, ambos de 1956 de Harry Belafonte, así como en el éxito de 1957 Mama Look Abubu, también de Belafonte. Bueno, durante estos años Belafonte y Peters se hicieron muy amigos, compartiendo puntos de vista políticos y enfoques similares a sus carreras. También participó en la canción Where del álbum Live at the Fire's Pool del año 1959 de Randy West. Hizo su debut cinematográfico en el año 1954 con la película Carmen Jones y se destacó por su papel como Crown en la versión cinematográfica de Porgy and Bess en el año 1959. Y en 1962 saltó a la fama por su papel de Tom Robinson en la adaptación al cine de Matar un ruiseñor, To Kill a Mockingbird, de un hombre negro acusado falsamente de violar a una niña blanca, a quien Atticus Finch en el juicio, probando su inocencia, es Gregory Peck, que con este personaje ganó el Oscar al mejor actor. En el año 1963 interpretó a Matthew Robinson en Heavens Above, comedia satírica británica protagonizada por Peter Sellers. Actuó junto a Charlton Heston en Juramento de Venganza y fue estrella invitada especial en la tercera temporada de la serie Las calles de San Francisco. Luego interpretó al gángster Rodríguez en la película El prestamista de 1965 y participó en El incidente junto a Tony Musante y el debutante Martin Sheen. En 1970 actúa en el western spaghetti Los cuatro del Ave María y en 1972 en Cuando el destino nos alcance, nuevamente junto a Charlton Heston. Luego en Framed, El engaño, y hay más títulos en su filmografía, ya que filmó 30 películas desde 1954 hasta el año 2002, año este último de su carrera, donde le puso la voz a Homo en Los Thornberry, la película. En los años 1984 y 1986 ganó reconocimiento entre los fanáticos de la serie Viaje a las Estrellas, Star Trek, representando al almirante Carrey en las películas Star Trek 3, The Voyage Home, y Star Trek 4, The Undiscovered Country, de la saga correspondiente. Entre 1981 y 1996, Peters proporcionó la voz a Darth Vader para la adaptación radiofónica de la trilogía original de Star Wars para la Radio Pública Nacional. En 1993 fue miembro del jurado del 43º Festival Internacional de Cine de Berlín. En 1996 actuó en Fantasmas del Pasado, historia sobre un asesinato en Mississippi causado por racistas y la lucha durante el juicio con un jurado en desacuerdo. A principios del año 2005, seis meses antes de su muerte, Peter fue invitado en un episodio de la serie Hack. Fue el episodio 15, Bringing the Gulf, durante su última temporada. Tiene varios telefilmes. Podemos recordarle Sansón y Dalila, del año 1984, El Ángel Roto, 1988, y 10.000 Hombres Unidos por George, del año 2001. Estuvo involucrado sentimentalmente con la actriz Jeanette Dubois, pero estuvo casado con Dolores Didi Daniels desde 1961 hasta su muerte, provocado por un cáncer de páncreas, por lo que ayer se cumplieron 13 años de su fallecimiento. Y está sepultado en el cementerio de Hollywood High Forest Lawn de North Hollywood, en California. Y así hemos recordado a este actor de color, Brooke Peters, que se cumplieron 13 años de su fallecimiento en el día de ayer. Brooke Peters, el recuerdo para él. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying.